escuchando El As en la Manga. Esto es Radio Carcoma y Asalto Mata Radio Rock. Mi nombre es Fernando Piedrafita. Took to you like a bee to a honeycomb. I spent the first 3 days just hanging on a telephone. You got me hooked, but I know I'm not the only catch. I love everything about you, but please, baby, don't do that. You looked at him the way you used to look at me, and that was one of those things that I wish I didn't have to see. I can't shake this thought like a tumble in a laundromat. I love everything about you, but please, baby, don't do that. Yeah, don't do that, 'cause I don't wanna go cool on you. Don't do that, 'cause I still want the sweet things that you do. Right in your mouth like an outgrown diplomat. Please, baby, don't do that. Buenas tardes y bienvenidos a un episodio más, una edición más de El As en la Manga. Hoy, 11 de julio del 2025, esta canicular tarde de julio de 2025, recién llegados además de las islas, bueno, de parte del Reino Unido, ¿no? De aire. Hemos pasado toda la semana en Irlanda y estamos recién llegados y además mal descansados porque nos ha tocado un hotel en el que no paraba de hablar la gente que estaba en la terraza. En fin, pero aquí estamos de manera impenitente y también trayéndote lo más granado del rock y también del pop de hoy, ¿no? Y de ayer también. Han vuelto los hermanos Gallagher. Volvieron en Cardiff la semana pasada y 74.000 almas atestiguan que el concierto valió la pena y que la espera mereció esperada. Como si se tratara, ¿no?, de un Fray Luis, uno de unos Fray Luis de León modernos, que después de 5 años de pasar en la cárcel en su primera clase dijo, como decíamos ayer, Oasis, los hermanos Gallagher, Liam y Noel saludaron al público y además dejaron como sintonía de entrada ese Fucking in the Bushes, que tan popular quedó en la banda sonora de Lock, Stock and Two Smoking Barrels, la película de Guy Ritchie. Pero ellos comenzaron con el Hello y así siguieron durante todo el concierto sin dejar apenas tregua, alternándose en las voces tanto Liam como Noel. Por eso hemos querido rendirles, ¿no?, un pequeñísimo homenaje o esa celebración, podríamos decir, de la música que ellos mismos nos traen con este Roll With It de su quizá álbum más famoso, What's the Story, Morning Glory. Ellos son Oasis, Roll With It. que hay que seguir con ello, como dicen, como digo, los hermanos Gallagher, ¿no? Con este Roll With It. Abríamos con el Please Baby Don't Do That del canadiense Colin James y, por supuesto, hemos tenido que hacer esta referencia al grupo británico. Cuando vimos a Noel Gallagher en el Festival BBK en Bilbao en 2019, que fue, por cierto, algo realmente maravilloso y muy reseñable, el escenario lo presidía un escudo a gran tamaño del Manchester City. Ellos, los dos, los hermanos Gallagher, son grandes supporters, ¿no? Grandes fans del Manchester City. En el caso de Cardiff, en lugar de poner un escudo del Manchester City, lo que pusieron fue un recortable de cartón de Pep Guardiola allí en el escenario, al que además le pusieron una bufanda. En fin, ellos nunca han renegado, ¿no? de esos orígenes de pub y de cultura popular entre toda la gente, por mucho que luego se hayan distanciado, ¿no? Y también hicieron esa pregunta, ¿no? Aunque salía también en el, me estaba acordando ahora que estaba saliendo en el documental, en el Supersonic, que tenían un montón de millones de libras en el banco y que no era suficiente, querían mucho más, ¿no? Al hilo de eso preguntaron a la gente, a los 74.000 que estaban allí, si les había parecido bien gastarse las 40.000 libras que se habían gastado para verles, a lo cual además contestaron que sí. Bueno, los hermanos Gallagher con este Roll With It y otra reaparición también. La banda de David Grohl, Foo Fighters, anunció recientemente conciertos en Japón y en México para final de año. Y al mismo tiempo, y al hilo de eso, también han anunciado alguna canción, una versión de Minor Threat, pero hoy traemos lo que sería para ellos la canción de hoy. Esto es la Today's Song, la canción de hoy de Foo Fighters. I woke today screaming for change. I knew that I must. So here lies a shadow, ashes to ashes, dust into dust. Know that nothing can prepare you. Oh no. Don't let this cruel world compare you. Oh no. Waiting for someone to repair you. Yeah. Los instrumentos de este Today Song fueron grabados ya hace tiempo, las voces más recientemente. La banda además también ha anunciado un par de conciertos en Singapur en octubre. Y ha hecho escríptico lo que hemos escuchado, porque no se sabe todavía quién va a ser el batería. Hay que decir que aunque Josh Fries, el último batería que tuvieron tras la muerte de Taylor Hawkins, salió, no sé cómo decirlo, ¿no?, con cajas destempladas, como podríamos decir. Y es que él mismo quedó muy sorprendido de cómo había salido del grupo. No tuvo ninguna noticia, ninguna conversación, sino que de repente se le dio, bueno, carpetazo al asunto y dijeron gracias por los servicios prestados y ya no te queremos más, ¿no? El Josh Fries después ha estado colaborando y ha seguido colaborando, como digo, con Sting, pero no se sabe ahora mismo quién va a darle continuidad en el sillín de la batería. Después ellos además han hecho, no sé si decir homenaje, pero sí desde luego mención y agradecimiento a los tres miembros del que han pasado por ahí, ¿no?, por la batería, comenzando por William Goldsmith, que fue con quien empezaron en el 95 y hasta el 97, hasta mediados más o menos del 97, pero que tampoco, además, no quedó bien la grabación de Color and the Shape y decidieron regrabarla otra vez la batería desde el principio, en este caso por el propio David Grohl. Posteriormente vendría Taylor Hawkins. Taylor Hawkins fue quien realmente dejó el sello a la banda y además no solo a ellos, sino también al propio David Grohl. Y finalmente, después del duelo pasado durante casi un año, ¿no?, desde la muerte de Taylor Hawkins por aquella supuestamente sobredosis en Colombia, pasaría, como digo, Josh Fries. ¿Quién va a estar después? Pues no sé, se ha especulado con que pudiera ser el hijo de Taylor Hawkins, que tiene toda la pinta que podría llegar a ser así, no sé, ya veremos. Pronto lo sabremos, porque evidentemente alguien tendrá que ocupar ese asiento en Singapur, en Japón y también en México. Vamos a ir hasta Estados Unidos de nuevo, ¿no? Porque los Black Keys están anunciando, bueno, han anunciado ya, ¿no?, para el 8 de agosto ese disco, el disco que se llama No Rain No Flowers, y que ya, del cual ya han adelantado algunos temas. En este caso, estamos hablando de Man on a Mission, hasta que pueda llegar esa fecha, y bueno, así es como suena. voz certera, Fernando Piedrafita, te guía por la historia del rock anglo y sus nuevos exponentes. En su podcast, El As Bajo la Manga, escucharás historias detrás de las canciones, de los escenarios y de las bandas. Pedagogo persuasivo que más que un as se guarda un truco para atraparte y seducirte. Únete los viernes a las 8 de la noche por Radio Carcoma con Fer, porque es mejor portarse mal que portarse bien. Y con una selección musical tan sugerente, dale riendas sueltas a tu imaginación. Después de escuchar la cuña que nos ha grabado nuestra amiga Tania desde Panamá y oyente también, estamos escuchando este The Man That Never Was de la banda sonora original del documental Sound City, que tuvo un montón de colaboraciones entre Foo Fighters de nuevo y o quizá algunos miembros, ¿no?, de la banda en algunos temas y con una serie de artistas. En este caso, The Man That Never Was cuenta con Rick Springfield, que bueno, es algo más que aquel Jesse's Girl que compuso en los años 80 y que en este caso también compone este tema junto con David Grohl y Taylor Hawkins. El documental, ya hemos hablado alguna vez, que hace referencia al estudio Sound City, a la mesa de, bueno, al estudio 606 y más concretamente a la mesa de grabaciones que posteriormente David Grohl se llevaría a su casa. incluyendo la factura original, una cosa bastante curiosa, ¿no? Y es que hay además mitómanos entre los músicos y quizá él, David Grohl, es uno de los que más hace gala de ello. The Man That Never Was además está se remite, ¿no?, a una famosa operación de contraespionaje, en este caso británica, en la Segunda Guerra Mundial, donde crearon un soldado ficticio, algo así como en la película de Alfred Hitchcock, ¿no? Bueno, no me sale ahora. Que era un soldado ficticio donde iban a engañar a los nazis acerca de la invasión de Sicilia. Él, además, Springfield, que es australiano de nacimiento, conoce de alguna manera bien este tema y lo compuso pensando en una obra cinematográfica, ¿no? Bueno, otra reaparición también, la cosa va de reapariciones hoy. Colin Hay, el que fuera en su momento líder, frontman de Men at Work, está sacando, bueno, ya ha anunciado, ¿no?, y también ha anticipado una segunda parte de aquel famoso álbum del 2005, Man at Work, en donde hacía, entre otras cosas, versiones de algunos de los temas de la banda australiana, aunque él es escocés de nacimiento y ha permanecido allí y también ahora, bueno, se podría decir que es ciudadano del mundo, ¿no? Bueno, pues ha anunciado ese Man at Work 2, en donde de nuevo también trae relecturas, repasos de algunos de los temas de Man at Work, Men at Work en este caso, y hemos recuperado uno de ellos en esta nueva versión, como digo, de Man at Work 2. En este caso es Triste por ti, Blue for You, Colin Hay. Sometimes the sun shines in and I close the blind, 'cause I can't stand to see the light of day. I have no use for pain, but I don't mind the rain, 'cause I can stare outside and hear the sound. Sound. Today I looked right down, right down to the ground, with nothing in between to break my fall. I'm blue for you, I'm blue for you, I don't know what to do. Have to form a plan of attack, can't stop to look back. I know you are so far from here. Have to be strong. Surely must be new places to go, sights I've never seen, all with pastures green, 'cause all the old ones are making me blue for you. Blue for You de Colin Hay. Si en 2018 veíamos a Ringo Starr con su All Star Band, dentro de la cual estaba también, entre otros de los miembros, estaba Colin Hay, y que tras corear del público las canciones más populares de la banda australiana, decidiría reformarla y volver a girar otra vez, y además pudimos verles en Berlín un año después, en 2019. Hay que decir que hoy por hoy Colin Hay, después de haber remontado sus adicciones, temas de alcohol y demás, está en plena forma el tío. No solamente colabora de nuevo con la All Star Band de Ringo Starr, sino que además también está en una gira conjunta junto con Toto o con Christopher Cross, incluso también con su propia banda, ¿no? Con Men at Work. E incluso también, por ejemplo, eso va a pasar el día 18 de julio y solamente un día después, eso pasará en West Palm Beach, solamente un día después, en Tampa, estará él solo en un show, en un set acústico. En fin, el tipo es maravilloso, Colin Hay. Desde luego esperamos poder volver a verle, no digo ya en España, sino por lo menos en Europa, y tratar de conectar con él. Bueno, como novedad también y como reaparición, Paul Weller ha tenido un montón de canciones en la cabeza durante unos cuantos años y no ha sido capaz de sacarlas hasta ahora, en donde las revisita después de haber estado bastante tiempo en su memoria. El álbum, que saldrá el día 15 de julio, si no me falla la memoria, se llama Find El Dorado. Está producido por Steve Craddock y tiene colaboraciones de Declan O'Rourke, de Noel Gallagher de nuevo, de Amelia Coburn, de Sekou Keita y también de Robert Plant. Curiosamente sale a través de Parlophone, que fue ha sido la vuelta, ¿no?, el retorno a ese sello, donde sacaría algunos de sus mejores álbumes entre 2015 y 2019. De ese álbum se han producido varios anticipos, y en este caso hemos traído el Lowly Rolla de Paul Weller, como digo, como anticipo de su álbum Find El Dorado. In the morning, when I rise, well, I will it's early. In the morning, when I rise, when I rise, will it's early. In the morning, when I rise, oh Lordy, mama, I get a funny, icky feeling in my right side, oh will. In my right side, oh will I? es el adelanto de Paul Weller de Find El Dorado, Encontrar El Dorado, de su nuevo álbum, ¿no? De que saldrá publicado dentro de apenas unos días. Se hacía una comparación con la banda Off Broadway, banda formada en los años 70 y con apenas 4 álbumes. Se hacía una comparación baloncestística, ¿no? Cuando los Lakers estaban en pleno apogeo y Shaquille O'Neal era el rey del mambo, Kobe era el guardaespaldas, podríamos decir, ¿no? Y se decía que, en este caso, Off-Broadway eran a Cheap Trick lo que Shaquille O'Neal era a Kobe, ¿no? Eran esa forma de ser los segundones, pero segundones con muchísima calidad. Tan solo sacaron 4 álbumes y también podría decirse que dejaron una buena impronta dentro de los años 70. Hemos traído de su primer álbum, de Album On, un tema que se llama Stay in Time, que es un clásico oculto y que además podría perfectamente haberse transferido, como digo, a sus primos hermanos Cheap Trick. Este tema, además, yo creo que suena muy bien si vas en el coche y bajas las ventanillas con un poquito de fresco, ¿no? No con este calor que está haciendo ahora mismo, pero sí con un poquito de fresco y desde luego sin no mucha o con no mucha humedad. Este, como digo, es el Stay in Time de Off Broadway. Hacer una comparación un poco lejana, ¿no? Pero para mí válida, desde luego. Si Off-Broadway era lo parecido, que no lo opuesto a Cheap Trick, hay unos madrileños que se formaron en el año 2018 y que fueron finalistas del Mad Cool Talent en 2023 y que además han tocado en salas importantes como en La Besta, en La Cadabra, en La Juglar también, en Hangar 48, incluso en Honky Tonk. Pues en febrero de 2025 También estaban como finalista del Rock in Rio el festival, y también en el concurso de bandas de Pontevedra. Ellos a mí me han recordado un poco, la verdad, a Cheap Trick, incluso en la imagen, ¿no?, de Rick Nielsen como guitarrista, y como esa forma de atacar a la música desde un punto de vista, no digo psicodélico, pero sí alternativo. Alternativo no me gusta, pero bueno, sí de alguna manera, de una manera no habitual, y desde luego dándole bastante frescor. Ellos hace apenas un mes, el 13 de junio, sacaron un nuevo single que se llama Miguelito Sabotage. Estoy hablando de la banda madrileña Lapsus Plank, y este tema suena así. Miguelito Sabotage de Lapsus Plank. Ellos están formados por Chema en la voz y la guitarra, Pesto en la guitarra, Juan en la batería y Carlos al bajo. Y suenan así de bien. El día mañana, día 12, estarán en el Movistar Arena, y el día 13 en la Sala Vesta. Lapsus Plank, y bueno, ¿por qué no? Quizá contemos con ellos próximamente. Hay que hacer un cambio de ritmo, de estos famosos cambios de ritmo que tiene el as en la manga. Y es que Tom Morello, el guitarrista de Rage Against the Machine, aparte de hacer todo tipo de colaboraciones y formar bandas alternativas a Rage Against the Machine, como es Audioslave, también hace cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Este graduado en historia por la Universidad de Harvard, además, rinde tributo en su álbum The Night Watchman a diferentes estándares de la música moderna, podríamos decir, y en este caso al 16 toneladas de una manera, de una lectura bastante simpática y también muy, muy curiosa, ¿no? Bastante fresca. Este es el 16 toneladas, el 16 tons de Tom Morello en The Night Watchman. Some people say a man is made out of mud. Poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bone. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons, what do you get? Another day older, deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born one morning, the sun didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mine. Loaded 16 tons, a number 9 coal. And the straw boss said, well, bless my soul. 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born one morning, it was drizzling rain. A fighting and trouble are my middle name. I was raised in the canebrake by an old mama lion. Ain't no boss man alive make me walk the line. I load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. A lot of men didn't, a lot of men died. One fist of iron and the other steel. If the right one don't get you, then the left one will. You load 16 tons, and what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. To the company store. Este álbum de Night Watchman trae no solamente este 16 tons, sino también temas como Which Side Are You On o Solidarity Forever. Incluso el Union Song en vivo desde el Madison Square Garden. El clásico que hemos escuchado es desde Tennessee and Ernie Ford. El tema está bien contado. Por activa y por pasiva, ¿no? De ese minero que casi vende su alma prácticamente a la compañía con tal de salir de la miseria. Es bastante más sombrío, quizá, que lo que hemos escuchado en otras ocasiones, ¿no? Pero eso no le quita frescura, desde luego. Tom Morello, como digo, The Night Watchman, con este 16 Tons. El presentador, el veterano ya presentador de la BBC, Jules Holland, con ese Later, que lleva cerca de 30 años en antena, va haciendo grabaciones y es asiduo del programa, ¿no? Va haciendo grabaciones con diferentes artistas que además también llegan al programa. Estoy pensando en Tom Jones y en este caso, por ejemplo, con Mark Almond, con el que además también tiene un álbum que se llama A Lovely Live to Live. En él se repasan diferentes temas, no solamente de Soft Cell, sino también pues cosas diferentes como o temas populares como When the Saints Go Marching In. El tema, además, uno casi no lo reconocería según lo escucha, porque desde luego es una versión bastante diferente a la que hemos conocido habitualmente. Como digo, es cuando los santos van marchando, ¿no? Este When the Saints Go Marching In va a ser el penúltimo tema que suene hoy con Jules Holland y con Mark Almond. Recordando también que Jules Holland también además ha hecho algún otro álbum con José Feliciano, y todo ello aparte además de la Rhythm and Blues Orchestra, que él tiene de 16 miembros, con la cual además suena como toda una locomotora en marcha a través de la noche. Y bueno, este álbum en concreto, A Lovely Live to Live, A Lovely Live to Live, es del 2018, y como digo, con Mark Almond. Se nos va la hora más rápida de la semana y con ella tenemos que ir despidiéndonos, pero lo haremos muy bien acompañados por parte de Herbie Hancock y también de John Mayer. Antes que poner el tema Stitch Up, que es con el que vamos a cerrar, Recordaros, como siempre, que El As en la Manga puede escucharse tanto en Radio Carcoma como en Asaltomata Radio Rock, y también en las plataformas iVoox, Spotify y en los propios en las propias webs de tanto de Radio Carcoma como de Asaltomata Radio Rock. Ya sabéis que también puede escucharse no solamente los viernes aquí en directo de 8 a 9 de la noche, sino que también en multidifusión en Radio Carcoma en los sábados a las 5 de la mañana y a las 2 de la tarde, y a las 9 de la tarde, bueno, y a las 6 de la mañana, perdón, a las 6 de la mañana en horario de México, y también a las 9 de la noche. En Asaltomata también puede escucharse a las 10, los lunes a las 16, los domingos a las 6 y los lunes, por tanto, a las 8 de la mañana y los sábados a las 10 de la noche en horario de México. Ya sabéis que además esta emisora además tiene bastante presencia en aquella zona y es por ahí por donde además el As en la Manga está expandiéndose. Nada más, con Herbie Hancock, como digo, junto con John Mayer, con ese álbum que se llama Possibilities, en donde Herbie Hancock además hace un montón de colaboraciones. Nos vamos despidiendo hasta la próxima semana, deseándoos que paséis un fantástico fin de semana, no paséis mucho calor, no os abriguéis, por favor. Y eso, y pasadlo bastante bien. Ya sabéis que además es siempre más divertido, un poquito más divertido, ser más malos que más buenos. ¿Has escuchado? El As en la Manga, esto es Asaltomata Radio Rock y Radio Carcoma. Mi nombre es Fernando Piedrafita. Hasta la próxima semana. Exactly how you hear it is exactly how it all went down. It was later in the evening that the facts and the figures got turned around. There was a woman, yes, she did advance my way. And I can't be sure exactly, but I swear I saw her say my name. It was the right time, she was the real thing. I had to walk away. See? Don't wanna be stitched up, out of my mind, feeling strung out, lagging behind, all trapped in, can't do a thing because I'm locked down. Stitched up, feeling the burn, all strung out, I finally learned that trapped in.